Radio Lil Clara. Planes en familia. En Alpedrete empiezan las fiestas de Santa Quiteria. Para los niños, el viernes 18, juegos tradicionales a las 16 horas en el Parque del Peralejo. Además, encierros infantiles, torneo de ajedrez y hinchables, fiestas de la espuma y mucho más. Consulta la programación. Puedes visitar la fábrica de la luz y al museo dedicado al esquiador Paco Fernández Ochoa.